Entonces, una búsqueda de soluciones prácticas a un problema que me preocupaba como urbanista. Yo no hago planos de ciudades, pero doy un curso de urbanismo, daba un curso de urbanismo en la universidad que di durante casi 40 años. Y mi preocupación es que los que vivimos en ciudades, disculpen las palabras, voy a usarlas un par de veces, pero no voy a exagerar, vivimos en un montón de mierda, que es una mezcla de excrementos y de agua potable, de agua potabilizada, se llama aguas negras, y vivimos en un mar subterráneo de aguas negras. La mayor parte de las veces las tuberías pierden agua, las aguas negras se mezclan con el agua de las tuberías de agua limpia. Es un caos. Es destructor. Y es una forma, la llamé mierda, pero es una mierda que difiere de todas las formas de sociedad del pasado. Digamos que disculpe que repita la palabra, la mierda del pasado era bondadosa. Era una sustancia orgánica que buscaba el camino más corto hacia la tierra. Quería transformarse en tierra. Y las aguas del drenaje ya no se pueden transformar en tierra si se echan a las tierras, matan a los suelos, matan la tierra, los envenenan, porque las aguas negras son una mezcla de excrementos o excretas, como dicen los técnicos que no quieren ensuciarse los labios con palabras fuertes. Es una mezcla, las aguas negras son una mezcla de excretas, de secreciones naturales, con mercurio, con plomo, con metales pesados y con otros tóxicos industriales. Y en eso consiste la novedad. Entonces, empecé a construir las primeras letrinas, como decíamos también, que funcionaron con separador de orina en la Alta Mixteca, en el estado de Oaxaca, en un pueblo que se llama San José de Savinillo. Y ahí hicimos amistad con Don Álvaro. Don Álvaro es un personaje que merecía su propia historia. Créanlo o no, pero él era el matón oficial del pueblo. Los pueblos aislados necesitan mantener su reputación de feroces para que los respeten. Y Don Álvaro era un señor que se dedicaba de vez en cuando a dispararle a otro para que se digan, es un pueblo de matones. Pero muy amables, solo que nosotros queríamos hacer una letrina sin taza. Nuestro modelo era la letrina vietnamita, que no tiene taza, se practica la posición en aguilita, como dicen, que es mucho más sana, además. Y este Don Álvaro se acercó a nosotros y nos dijo, jugando con la pistola, siempre cuando hablaba, jugaba con la pistola, la hacía dar vuelta alrededor de su dedo, y nos dijo, a mí, muchachos, me hacen una taza. Y tuvimos que improvisar una taza, y tuvimos que improvisar un separador, y lo logramos tan bien que, bueno, la vez siguiente que me fui al pueblo, Don Álvaro había encontrado a alguien que lo había matado, o sea, que mataba, había muerto de lo mismo que aplicaba a los otros. Así que no supe nunca si su letrina vietnamita había funcionado, Pero César y yo la empezamos a hacer en Cuernavaca y luego en otras partes. Y luego me retiré del proyecto. César lo llevó a cabo solo, con su hermano, con amigos, con su mamá, con su suegra. Y fue su negocio principal durante muchos años y prosperó muy bien. Pero al mismo tiempo que trataba de construir esas letrinas, y que lo logramos, hicimos un modelo que funciona bien, yo creo que hay unos de ustedes que lo conocen, yo creo que tú lo conoces, Juan, al mismo tiempo empezamos una reflexión teórica, o una reflexión, más bien dicho, histórica, con un señor que tenía una sólida formación de historiador, un señor que vivía en Ocotepec, y que se llamaba Iván Illich. Y muchas de las reuniones de reflexión sobre el desecho, la basura y todas las palabras, las mugres, etcétera, todas las palabras que mencioné hace rato, a veces esas reflexiones tenían lugar en su casa de Ocotepec, y su tesis, lo que quería convencernos, es que no hubiera, escuchen bien, no hubiera que hablar de las formas modernas de desecho con las mismas palabras con las que se definían esas sustancias que hay que tirar en las épocas anteriores. Mi frase es muy larga. No hay que usar la palabra basura para definir lo que queda cuando se limpia una casa del campo o lo que se lleva el camión llamado camión de la basura. La tesis es que la basura moderna, la basura de las ciudades, es un fenómeno absolutamente nuevo, absolutamente moderno, una cosa que nunca existió en el pasado. Y por ello hubiera que inventar una palabra. Las culturas del pasado, pero también las culturas del campo en México, las culturas que en parte viven según modalidades que se parecen más a las modalidades del pasado que a las modalidades modernas, todavía tienen un concepto tradicional de la basura. Y en el curso de la historia, todos los pueblos tienen su propia definición de aquellas cosas que no quisiéramos enseñar a los extraños, por ejemplo. Esas cosas que quisiéramos ocultar o que quisiéramos tirar a lugares secretos. Y esa diferencia entre lo que es y no es basura es cultural, es diferente en cada pueblo. Cada pueblo tiene su definición de lo que es, lo que hay que tirar, lo que hay que esconder, lo que no queremos encontrar en las calles. Por ejemplo, en la ciudad de Roma, hace 2000 años, había en el centro de la ciudad un punto que se llamaba el ombilicus, el ombligo de la ciudad. Y estaba marcado por un hoyo que daba a una especie de cavidad. Y en la primavera venían especies de procesiones de la gente de la ciudad, de la gente del campo, y aportaban a este hoyo, esa cavidad, lo que se llaman las primicias de todo lo bueno que se produce a la ciudad. Quiere decir, si había nacido un cabrito, o si habían nacido varios cabritos, se sacrificaba el cabrito y el cuerpo se echaba a esa apertura, a esa cavidad. O los primeros tejidos, todo lo bueno se echaba a esa cavidad que se llamaba el mundus. El mundus. La palabra mundus no quiere decir el mundo, por lo menos originalmente no quiere decir el mundo, se refiere a lo pulcro, lo digno de figurar en el paisaje urbano o en el pueblo. Y lo que no era digno de figurar en el mundus se llamaban las inmundicias. Se oye todavía que en inmundicias existe la palabra mundus. Quiere decir, eran los productos que no había que admitir al mundo. No las queremos ver en nuestras calles, en nuestros pueblos. Hay que echarlas fuera del límite de la ciudad. Ex limis, ex eliminar, eliminar, echar fuera del límite de la ciudad. Y eso es un acto, es uno de los actos básicos de creación de un mundo habitable. Y el instrumento de esa separación entre lo que merece figurar en el mundo y lo que hay que eliminar, el instrumento, creo que universal, de esa distinción es, aquí está, es la escoba. Hola, Juan Metián, ¿se va, se va? Es la escoba. Y no es un azar que en portugués la palabra a basura no quiere decir la basura, sino la escoba. O sea, la misma palabra que es una palabra derivada de la palabra latina versura. La palabra versura quiere decir las cosas barridas, ¿no? La misma palabra dio en español el producto y en portugués el instrumento. La basura es el gran instrumento de la constitución de un mundo humano pulcro. Es un instrumento para crear un mundo pulcro. Por eso, en todas las tradiciones, yo creo que la vez pasada Silvia Marcos nos habló del poder de las mujeres. La escoba, en todas las culturas, era un símbolo de poder. Y no es ningún azar si las brujas medievales usaban la escoba para toda una serie de cosas, incluso para volar. A ver si hacemos una demostración, eso parece que sería muy bien. A ver quién se sienta. Bueno, no hay brujas aquí. Pero este acto de separar lo pulcro que puede figurar en el mundo de las inmundicias, quiere decir las cosas no dignas de hacer parte del mundo, este acto de separación era un acto de poder primordial. Es un acto, podríamos decir, de creación de un mundo humano, es parte de la creación primordial de una cultura. Pero vuelvo a repetir, la línea entre lo que es pulcro, lo que puede ser visible en nuestras calles, en nuestras ciudades, y lo que no, lo que hay que esconder, lo que hay que destruir, lo que hay que eliminar. Esa diferencia es distinta en cada cultura. Cada cultura tiene su concepto de la basura. Por eso tenía ganas de intitular esa conferencia, pero finalmente no la intitulé así porque tuve miedo de que no me entendieran. Primero le puse el título de El derecho a la propia mugre. Quiere decir, podríamos decir también, el derecho a las propias escobas, a la propia definición de lo que es pulcro y de lo que es, de lo que son las inmundicias. Bueno, ahora, Iván Illich nos decía en esas conversaciones que teníamos con este historiador que el desecho moderno es algo muy distinto de las cosas odoríferas, sucias o hasta venenosas o infecciosas que había que mantener fuera del límite de la casa o del mundo, operación para la cual la escoba es el instrumento ideal. Quiere decir que la era de la basura o del desecho moderno es también la era en la que las escobas pierden su poder. Contra la basura moderna, las escobas son prácticamente impotentes, aunque aquí esa basura todavía bastante antigua de estilo, todavía vimos que se puede barrer. Bueno. ¿Eh? Hay mucha basura que no se puede, barrer. ¿Quién puede barrer las radiaciones atómicas de Fukushima en Japón? ¿Quién puede separar el aire contaminado o las aguas contaminadas de las que no son contaminadas? ¿Cuál escoba va a limpiar nuestro mundo de los metales pesados contenidos en el aire que respiramos o de los genes manipulados contenidos en las tortillas que a lo mejor comemos sin saberlo? Y la pregunta de Illich era la siguiente: ¿cómo establecer una diferencia, una demarcación entre un pasado en el que en cada pueblo la escoba era un instrumento suficiente poderoso para sortear lo que era digno de hacer parte del mundo y lo que había que eliminar, las inmundicias? Y por otra parte, en contraposición a este mundo del pasado, un tiempo moderno donde algo mucho más peligroso que la basura histórica ya no se puede eliminar del mundo y ni siquiera se puede percibir sensualmente o sensorialmente. Solo se puede medir. Piensen en el aparato de Geiger que mide las radiaciones atómicas, lo que siempre requiere la intervención de expertos. Ahora, la situación premoderna, la relación de la gente en los tiempos anteriores a la modernidad era una relación de un evidente descuido. Nadie se preocupaba por lo que podríamos llamar las basuras, los desechos, y había una despreocupación muy particular en relación con los desechos corporales. Digamos la palabra, la gente no se preocupaba por la caca. Por ejemplo, bajo el término de hierba sin raíz, que significa lo mismo, la caca era parte de la farmacopea, ¿cómo se dice? Farmacopea, de la farmacopea del México colonial y seguramente del México antiguo, del cual el México colonial había heredado el concepto. Quiero decir que la hierba sin raíz se prescribía en ciertas ocasiones como un medicamento. Sí. O la palabra cuitlatl, que en lengua náhuatl quiere decir lo mismo. Pero la palabra cuitlatl, cuando se le pone antes la palabra teotl o teo, que quiere decir la divinidad, quería decir el oro. ¿No? El oro, en náhuatl, se dice literalmente caca de los dioses. Y la plata se llamaba, según la misma lógica, Iztacteocuitlatl. El oro, la teocuitlatl, la plata, excremento de dioses blanco, o excremento blanco de dioses. Un sistema que manda esas sustancias a decenas de kilómetros de distancia para alejarlas de las narices sensibles, el drenaje, hubiera sido para todas las culturas del pasado una locura inconcebible. Aún si al inicio del uso de agua como vehículo para la caca, en Cnosos, en Creta, hace 3.000 años, o en la ciudad de Roma, hace 2.000 años. El historiador Iván Illich nos advertía, no hay que imputar nuestros prejuicios a las épocas del pasado. Ahora tengo que explicar la palabra imputar. Les voy a, yo cuando era joven, tomé clases de latín, y les voy a conjugar un verbo en latín. Puto, putas, putat, putamus, putatit, putant. Quiere decir, yo pienso, tú piensas. A ver si llega. El verbo. Ay, decir esas palabras me hace toser. Con permiso de ver, ¿está bien el sonido? Sí. Ok. Por escalando. Por escalando. Ok. Ok. Sí está grabando bien. Bueno, se marcó. Entonces. Oh. Perdón. Todo bien. La palabra imputar quiere decir formarse un pensamiento, una idea sobre Alicia, por ejemplo, y empujo esa idea dentro de Alicia que tiene que conformarse con la idea, tiene que corresponder Alicia con la idea que me hago de ella. Bueno, Alicia es una muy buena amiga, yo creo que no se va a enojar. Bueno, pero nos decía también el mismo Iván Illich, hay algo aún más grave que la tendencia a imputar nuestros problemas mentales al pasado, es nuestra ceguera a lo que es en realidad el desecho moderno. Prescindiendo de las ilusiones que proyectamos sobre el pasado, sé por experiencia, decía Iván Ilich, que es más fácil mostrar lo que era la vida sin el desecho moderno que definirlo. Es muy difícil definir el concepto moderno de basura. Los restos históricos, los excrementos, los miasmas, las mugres de otros tiempos eran aspectos concretos de la encarnación de las culturas. En cambio, lo que hoy llamamos el desecho es algo desencarnado, culturalmente destructor, la materialización de una negatividad. Y en las conversaciones con Ilich, nació un nombre para este algo desencarnado y culturalmente destructor, esa materialización de una negatividad. Y he aquí, como el mismo Iván, contó el nacimiento de esa palabra. Mis amigos y yo nos hemos visto obligados a darle un nombre a este algo, pero no fue una tarea fácil. Decidimos acuñar un término técnico. Hemos creado para este algo el neologismo de desvalor. Es una palabra que no encontramos en los diccionarios. Solo un término artificial podía liberar el campo de nuestra investigación de las connotaciones que impregnaban los términos definidos históricamente para designar los residuos. Me quedaré con nuestro neologismo porque el propósito de nuestra demostración era subrayar la novedad de un fenómeno sin precedente. El desvalor es algo que caracteriza a los tiempos modernos que nunca ha existido antes. El desvalor es algo que va mucho más allá de toda forma de desecho, cuya tendencia natural es volver a integrarse al suelo o la basura. Una sustancia sobre la cual la escoba tenía poder. En contraposición con esa forma moderna, con el desvalor, cada sociedad del pasado tenía su propio modo de clasificar los desechos y también de valorizarlos. Algunos de esos modos eran los siguientes. Lo que se tiene que poner fuera de la vista. Lo que no puede figurar en el mundo. La palabra era las inmundicias. Lo que valía, lo que se reintegra al suelo y que hay que dejar ahí donde cayó. Por eso en las culturas campesinas, cuando algo se cae al suelo, si no es algo que yo quiera conservar, no se recoge. Lo que valía en el pasado, pero que es antiguado ahora, lo que ha sido consumado, lo que hubiera podido llegar a su término, pero que se echó a perder antes. Lo venenoso que da poder a los malintencionados. Lo impuro con lo cual hay que evitar todo contacto. No cabe duda. La esencia del desvalor no corresponde a ninguna de esas categorías. El desvalor no se puede poner fuera de la vista. Porque, en la mayor parte de los casos, es invisible. Tampoco se puede poner fuera del alcance de las raíces. No tiene sentido. Las radiaciones atómicas no huelen a nada. El desvalor no tiene forma, ni color, ni olor. No hay límite que lo pueda contener. Si se incorpora al suelo, lo vuelve infértil, o peor, tóxico, por años, por siglos, por milenios. Los malintencionados que incorporan desvalor al agua, al suelo y a los alimentos que comemos, se creen tan poderosos que se creen fuera del alcance de la ley. Piensen en la empresa Monsanto. El desvalor no es una cosa, es una relación. Es suficiente decir que el desvalor es la relación entre la cultura y el sistema económico. El historiador Illich lo definió como la destrucción de capacidades autónomas que permite crear las necesidades de bienes económicos. Por ejemplo, hoy, el agua de la llave se dice contaminada por bacterias y diversos tóxicos. El desvalor que afecta al agua de la llave es lo que crea una necesidad de agua embotellada de todos tipos. Uno de los mercados de mayor crecimiento de los tiempos actuales, el mercado del agua embotellada. Si quieres expresar el desvalor por una fórmula, esta fórmula sería la siguiente. En el caso del agua, si quieres lucrar con el agua, envenena toda agua gratuita o de fácil acceso. El desvalor es la relación entre el tejido social popular y el monstruo que engendra un sueño de la razón llamado economía. La economía capitalista, por supuesto, pero existe otra. Es la economía que se burla de los tejidos sociales. La pesadilla del desarrollo que resta sentido a todas las tradiciones. Este sueño de la razón transforma en aparente locura el confiar en el poder de mis pies para desplazarme. Este sueño de la razón ha llenado el mundo de sillas, de ruedas, de motor, que me hacen correr peligros y me estorban cuando quiero caminar en las calles. Esas sillas de ruedas se llaman coches. Ponen mis destinos habituales fuera del alcance de mis pies. Los valores engendrados por el sueño de la razón económico se presentan falsamente como las cosas buenas de todos los tiempos, que hoy serían al alcance de todos en mayores cantidades y de mejor calidad. Eso es el engaño. Si los transportes motorizados se pudieran ver por lo que son, instrumentos de parálisis del andar autónomo, y la educación por lo que es realmente, una institución proveedora de un degradado certificado de madurez, perderían indudablemente su prestigio. Entonces, las grandes metas del desarrollo se verían como planes para una campaña de destrucción. Los transportes se verían como los destructores del ambiente donde los pies servían para andar, y la escuela como una monopolizadora de los significados y de los sentidos. Muchos de nosotros han logrado zafarse de este engaño, pero existe el riesgo de un engaño peor. consiste en hablar del desvalor con las palabras que siempre han sido usadas para designar los males típicos de la vida social. Para aquellos que cayeron a esa trampa, los costos del desarrollo parecen insoportables porque se equiparan a los costos que todas las sociedades, en una forma o en otra, debieron asumir. Este mismo sueño de la razón, que transforma mi andar en la espera de un autobús, también paraliza mi capacidad de recordar, de recrear el pasado, y la sustituye por una memoria que extraigo de un banco de datos. Más intento recordar, más me siento prisionero del sueño. Aún sabiendo que es una pesadilla, no me atrevo a despertar. Lo que me ata a esa pesadilla son los fantasmas de la coyuntura económica redefinidos como valores. Este sueño transmuta la vida frágil y tierna en una cantidad mesurable y acumulable. La cultura define lo que es bueno, la economía lo que es mejor. Y como dicen los franceses, lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo que es mejor y que por supuesto es escaso y caro. ¿Ya podemos seguir, campana? Es... ¿no? Casi termino. O sea, gracias, campana. El desvalor es la relación nueva e inaudita que fomentan tanto la contaminación del agua hoy y si nos dejamos engañar del aire mañana, pero también la destrucción de la capacidad de caminar por el transporte motorizado, la corrupción de la capacidad de recordar por las memorias mecánicas, la extinción de la curiosidad genuina de los jóvenes por el exceso de información electrónica o el enmudecimiento de la palabra carnal por los altavoces. Podríamos llamar nuestra época el tiempo del desvalor omnipresente. Esta meditación sobre el desecho moderno nos ha ofrecido la oportunidad de desmitificar la ilusión de la continuidad con sus formas históricas. Cuando la basura no era un desvalor, la única cosa que quise sugerir es la existencia de una brecha mental, una ruptura epistémica, hubiera dicho Foucault, entre el desecho histórico y la materialización del desvalor. No cabe duda que no podemos deshacernos de los desechos modernos en las formas referidas por el lenguaje tradicional. No podemos eliminar, es decir, tirar fuera de un límite estas manifestaciones del desvalor. Y no sirve de mucho ponerlas fuera de la vista. Frente a estas sustancias, los léxicos históricos han sido devaluados, afectados por el mismo desvalor. El derecho a la propia mugre es el punto final. Con el tiempo he entendido que la caca, cuando no es tratada y reciclada por los expertos, no materializa ningún desvalor. Para la mayoría de los hombres y de las mujeres de América Latina, el sudor, el olor de la piel o las secreciones del cuerpo no han sido transformadas en necesidades de desodorantes y de WC. Espero que mi discurso no contribuirá a crear la necesidad de expertos ecológicos. Existe un derecho no reconocido por las Naciones Unidas, que es el derecho de cada pueblo a su propia mugre, o sea, a su propia definición de lo sucio y de lo limpio. Podríamos decir también que cada pueblo tiene derecho al poder de sus propias escobas, quizás a sus propias brujas. Este derecho se tiene que defender contra los expertos que pretenderán estandarizar los excrementos para volverlos estériles y contra cierto tipo de ecologistas que quieren mistificarlos encerrándolos en el concepto industrial del reciclaje. La reivindicación del derecho a los propios excrementos es quizás nuestra última defensa contra la penetración del desvalor en nuestras entrañas. Gracias por su atención.